para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Beyoncé podría participar en Black Panther 2. Parece que Marvel está a punto de cerrar un fichaje estrella, pues la cantante está negociando con Disney para estar en la secuela de la cinta y también en varias producciones más de la compañía, con un acuerdo de $100 millones. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.